19. La hora 19 con 18 minutos. Comenzamos a compartir por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica en el 482-452 y tratando de hacer magia con la apertura del programa del día de hoy, mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valles. Los saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Esto pasa por olvidarse la cortina, sí, y además por olvidarme de decirte que la tengamos grabada en una carpeta. Y no sale ahora, bueno, no importa, pero ahí estamos. Bueno, comenzamos este vuelo de cielos profundos del día de hoy. Lo publiqué en el Facebook, pero por supuesto mucha gente no está viendo el Facebook todo el tiempo. Algunos no le prestan atención al tema del internet, ¿no? Estamos rompiendo algunos. Hoy tiré viejas hojas de esas que hablaban del pasado. Nito Mestre, qué temazo ese, ya lo vamos a poner. Bueno, vamos a tener hoy una nota que creo que está en sintonía con la inquietud que despertó el polémico artículo hecho por Diego Arandojo, ¿no? Que se titulaba Luces y sombras del Rasputín de América Latina, referido a Ángel Cristo Acoglanis. Bueno, logramos charlar con Diego Arandojo, que para mi sorpresa, a través de Facebook me agradecía la lectura del artículo, ¿no? El programa. Y entonces le propuse, bueno, hagamos una cibercharla, un cibercafé, como hacemos con Brad Hunter, ¿no? Y vamos a tratar de hacer también con otros protagonistas de todas estas historias de Capilla del Monte y de la espiritualidad contemporánea. Y charlamos una hora y pico con Diego Arandojo, ¿no? Fuimos y vinimos, pero por Terrera, por Acoglanis, por el tema de Capilla del Monte. Así que lo que les voy a proponer hoy es justamente que escuchemos, ¿no?, esta nota en un ratito nomás. Hemos comenzado con algunos inconvenientes con el tema de que yo dejé la cortina y todo eso, pero vamos a hacer una cosa, Jorge, te propongo, para que hagamos tranquilo. Ponemos tema musical primero, ponemos tema musical primero, por ejemplo, pongamos el 10 de ese de Spinetta, que se llama Néctar. Vamos a entrar con un poquito de música movida mientras ordenamos un poco todo el programa de hoy, sin desperdicio la nota con Diego Arandojo, ¿no?, que se ha convertido en un articulista y periodista de estos temas, que me parece que va a dar que hablar, porque no se ahorra adjetivaciones, ¿no?, cuando escribe Arandojo, ¿no?, y descubre muy bien algunas situaciones que acontecen aquí en Capilla. Así que vamos a tener Arandojo de primera mano, charlando sobre toda la cuestión de este artículo de Acoglanis. ¿Existe Sebastián Sescato o no existe? Eso es lo que también vamos a poner ahora en el aire en un ratito nomás. Así que para terminar de prolijar todo, hacemos la pausa musical. Hoy vamos a estar acompañados de Luis Alberto Spinetta y algunos temas de uno de sus últimos trabajos, el Para los Árboles, así se llamaba. Este bellísimo trabajo de el Flaco Spinetta, y después un Arandojo recargado, ¿sí?, con el que charlamos, como siempre, abiertamente, en ida y vuelta, en esta charla de Cibercafé de Cielos Profundos, ¿sí? Así que, primero, tema musical, y cuando volvemos, Arandojo en Cielos. Thank you. Yo viva en paz. Bueno, muy bien. Se habrán preguntado por qué se repite tanto el tema. Estamos haciendo ingentes esfuerzos para que donde grabamos el audio de Arandojo salga. El audio está, no lo voy a poner acá en el microfonito porque realmente no sale bien. Ya tuvimos una historia parecida cuando grabamos a la numeróloga María del Carmen Iglesias, ¿se acuerdan? Y la nota no se había escuchado bien. La nota con Arandojo está. Pero bueno, no entendemos qué nos está pasando, que no logramos hacer que la máquina lea el archivo donde está la nota que hicimos con Diego, ¿no? Así que mientras Jorge trata de batallar con todo esto, les voy a comentar algunas cositas que tenía también pensado comentarles en un momento que nos quedara de la nota. Salió la última National Geographic de marzo de este año con una nota muy interesante sobre el tema del escepticismo, ¿no? El escepticismo que genera, por ejemplo, títulos como este, que son los que están en la tapa de la National Geographic. El viaje a la luna fue falso, las vacunas causan autismo, el cambio climático no existe, la evolución es un mito, los transgénicos son malos, ¿no? La tapa dice ofensiva contra la ciencia, es un artículo muy interesante este, para ir pensando y entendiendo, ¿no? Muchas de las cosas que incluso hablábamos con Arandojo en la nota, por eso la nota me parecía muy, muy interesante, con Diego, porque hablamos del tema del pensamiento mágico, ¿no? De lo que prima también acá en Capilla del Monte, cuál fue el enfoque que él le dio a el documental de Terrera, donde yo le hago una crítica a Diego, ¿no? Diciéndole, me parece que como que fuiste subyugado por el personaje de Terrera, y entonces la parte crítica de muchas de las cuestiones que Terrera propuso y que eran, estaban dentro nada más que de su de su idea, pero que no tenían un asidero histórico y real, pero él me dice que él enfocó el documental desde otra manera, ¿no? Y estábamos con este tema de la cuestión de lo que tiene que ver con el pensamiento mágico trabajando este tipo de cuestiones, ¿no? Así que y justamente me encuentro hoy, ¿no?, con esta publicación de la National Geographic. La verdad que hace mucho tiempo que no le presto atención a la National Geographic, salvo cuando aparece alguna cosa sobre el clima, algún estudio sobre la cuestión climática, pero esto me pareció muy interesante, ¿no? Muy interesante. Porque es cierto, y eso justamente lo hablábamos en la nota, y lo hemos estado hablando también en otra nota que les quiero comentar, que vamos a pasar la semana que viene, ¿no? Porque me encontré con una con un personaje, podríamos decir así, también, una especialista en la parte de neurociencias, ¿no?, que está con este tema de lo que se llama la mente plena, ¿no?, el mindfulness, ¿sí?, que es una especie de unión de el conocimiento, digamos, espiritual y místico del funcionamiento de la mente con el conocimiento científico, ¿no? Y se ha unado para entregarle a la gente la posibilidad de hacer algunos ejercicios al respecto para ampliar la capacidad cognitiva, ¿no?, y también para revertir algunos procesos de la mente. Una nota muy interesante donde también justamente hablamos de esta cuestión de el pensamiento mágico, lo racional, cómo funciona el cerebro. Ya lo van a escuchar Ileana Coppola, una nota bárbara. Mientras tengo a una avispa tratando de picar, estamos fenómeno. Falta que se me aparezca el coludo acá. Y bueno, la cosa es que realmente fue una nota muy linda, que no sé si la vamos a poder tomar porque estamos con problemas con el grabadorcito. Yo te pregunto una cosa, Jorge. Total, estamos haciendo el programa como lo hacemos siempre, sin red e improvisando. ¿Puede tener un virus el grabador? Puede estar con un virus, como es como tipo computadorita. No sé si conviene por ahí pegarle una analizada, a ver si está con algún inconveniente de eso, porque ya me pasó otra vez, a ver si por ahí tiene algún... Los grabadores digitales son diferentes, ¿no?, de los grabadores de antes, de cinta. Se te podía romper la cinta y listo. Acá te entra un virus, claro. No, yo les digo, la nota al aire se escucha, pero se va a escuchar re fea de esta manera, y a mí me gustaría que saliera todo lo prolija y posible, que la hicimos la nota, ¿no?, con Diego Arandojo, que estuvimos hablando una hora, 63 minutos, casi 64 minutos, derechito, ¿no?, con él. Y me interesaría que la escucharan realmente como se escuchan cuando hacemos la nota, que salen fenómenas, ¿no? Así que bueno, y ahora la nota con Ileana Coppola, no sé también si saldría. Así que bueno, vamos a tratar de ir llevando el tema. La cuestión con Arandojo era no solamente el artículo de Acoglanis, sino también este otro artículo que había escrito, ya publicado el año pasado. Ahí vamos. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está Landojo, salió, lo sacó ahí, por algo lo tengo usted de piloto de tormenta. Sí. Sí. 2 minutos antes de pegarnos el palo salimos para arriba como en las películas de Indiana Jones. Bueno, les cuento, Arandojo también había escrito un artículo que les voy a leer en próximos programas, que se llamaba Una herencia peligrosa y que tenía que ver con todas las peripecias que también vivió en el tema de el largometraje documental que hizo sobre Terrera, 30 años de silencio, El secreto de Guillermo Alfredo Terrera, a partir de agosto del 2013, cuenta él, se desencadenaron una serie de acontecimientos peculiares. Solamente voy a leer la entrada, después vamos a leerlo en otro programa enterito. Por una parte me escribieron muchas personas para felicitarme por el trabajo, agradeciendo la forma en que había abordado la investigación. Yo le dije que desde el punto de vista crítico mío creo que faltó la otra parte, pero Arandojo con mucho sentido común dicen, bueno, si alguien quiere abordar la historia de Terrera con otra visión y desde otro lado, puede hacer un documental también, y tiene razón, ¿no? Él no tiene por qué hacer un documental con una visión como la que puedo tener yo, como la que pueden tener otros periodistas, ¿no? Y cada uno hace los documentales o hace los programas como les gusta, ¿no? En este caso, Arandojo, ahora lo van a escuchar, nos cuenta por qué eligió hacer esta historia de Terrera de esta manera. Por otra parte, cuenta Arandojo en este libro, en este artículo, Una herencia peligrosa, que fue su primer artículo polémico, pero que no llegamos a leer el año pasado en Cielos Profundos. Por otra parte, también hubo algunos reclamos o quejas en relación a profundizar algún tema en especial, por ejemplo, aquello referido a la ciudad intraterrena de Erx, o las luces cósmicas. Mi respuesta siempre fue la misma. Se trató de una investigación independiente, autofinanciada. No tuve un productor ejecutivo invirtiendo en este proyecto. De eso hablamos con Arandojo también. Y por consecuencia, obligándome a entrevistar a tal o cual persona, a iluminar un tópico específico de la vasta bibliografía del profesor Dr. Terrera, me manejé con absoluta libertad. Dice él, respecto del documental que había hecho y también del libro que escribió. Pero todo esto lo van a escuchar a partir de ahora, de este momento, después de la magia técnica de, y cruzamos los dedos, del maestro Jorge Valles. Ahí vamos. Bien, buenas tardes, oyentes de Cielos Profundos. Estamos con Diego Arandojo en comunicación. Él está en Capital Federal. Como saben, Cielos Profundos y quien les habla, Fernando Díez, desde aquí, desde Capilla del Monte. Y bueno, hemos dado con el hombre que ha despertado tanto interés en muchos de ustedes en estos días, con la lectura que hicimos en programas pasados de Cielos Profundos del artículo titulado Luces y sombras del Rasputín de América Latina. Así que ya le damos la bienvenida a Cielos Profundos a Diego Arandojo. Diego, gracias por atendernos y vamos a charlar un rato sobre este tema, ¿te parece? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, cómo no. Bien. Diego, primero y principal, bueno, te agradezco que me hayas escrito a través del Facebook agradeciendo la lectura de la nota. La verdad que es una nota a los que nos interesa el tema no podemos escapar. Es muy interesante, está bien escrita. Y en esa nota me decís que el periodista español realmente existe y que no es ni Diego Arandojo ni ningún periodista conocido de Diego Arandojo con otro nombre. Exactamente, no, era un poco lo que, por eso quería aclarar, porque cuando escuché el programa se dejaba un poco entrever si era una maquinación mía, algún tipo de ardid, sí, como para contar información delicada a través de un personaje ficticio. Claro. No es el caso. Sí. Lo que sí sucede a veces, me pasó más que nada, no este caso, pero sí cuando hice el libro El bastón de mando. Sí. Que a veces algunos entrevistados, por una cuestión de, diría, de protección un poco de su identidad, te piden a propósito que no los menciones, y eso, bueno, es una cuestión de periodísticamente aceptable, digamos, como fuente. Entonces, una vez que yo chequeo realmente en ese caso que la información está bien, digamos, bueno, omito la mención de nombre, pero no fue en este caso. Ajá. ¿No te llama la atención que en casos como este de Acoglanis, a mí, bueno, viste que yo en el programa conté muchas cosas que me pasaron desde que llegué a Capilla del Monte, sí, con el tema Acoglanis, y sí, con este de Terrera también haya, haya mucho secretismo, que haya gente que no quiera darse a conocer o que tenga miedo de que uno la mencione con, digamos, con nombre y apellido. Llama la atención, ¿no? En disciplinas que debieran, digamos, no sé, llevarnos hacia otro camino o hacia otro lado, ¿no? Hacia un lado más luminoso, ¿no? Más amoroso. Sí, yo creo que lo que sucede con estos temas es que si bien tuvieron su apogeo en la década del 80 y después de las postrimerías ya de los 90, hay como una vinculación con otras, o está cruzada lo digamos sobrenatural o lo ovni por cuestiones ya sea de política, ideológicas. Entonces a veces estos temas se emparentan o se juntan un lapso de tiempo, y quizás, yo esto es una inferencia, digamos, porque yo arranqué en el 2009 más o menos a hacer la investigación de Terrera, uh-huh, de la cual salió el documental y después el libro, sí, y me fui encontrando con personas que la verdad que fueron todas muy amables, no me puedo quejar en absoluto. Ni ahora con esto tampoco de Acoglanis, o sea, todas abiertas a hablar, pero a veces hay como cierto temor a mostrarse, a evidenciarse, que yo respeto por una cuestión también que de anonimato, entiendo, pero yo creo que es, tal vez es un temor porque en sus vidas cotidianas estos temas son como mal vistos, infiero, o creo entenderlo por ese lado. Entonces hay como un temor al qué dirán, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente quizás un temor a que exponerse puede involucrar algún problema, digamos, en su vida social o en su vida laboral. Uh-huh. Y por lo cual, en todo caso, la cuestión más personal de los entrevistados yo la dejo en un segundo término, y me interesa más que nada la información que tienen para proveer y siempre y cuando sea algo interesante. Por eso esto lo desescato, me pareció interesante darle el lugar con ese estudio preliminar que hice sobre lo de Acoglanis, que ya era una investigación que yo tenía arrancada, uh-huh, porque a mí el problema que yo tengo con Acoglanis es que no lo comprendo como personaje, digamos, histórico, uh-huh, real, ¿no? Sí. No entiendo sus orígenes. No, así me pasó con Terrera. Terrera, lo primero que hice fue una biografía de él, por fuera de la que él mismo había producido, sino una más, digamos, neutral, o sea, más periodística. Sí. Y una vez que yo armé la biografía de Terrera, traté de entender por qué un catedrático clásico de la Universidad de Córdoba se vuelca a escribir sobre metafísica, uh-huh, que no es algo normal, ¿no? Sí. Pero en el caso de Acoglanis me fue muy difícil eso, y me sigue siendo difícil entender él cuál es su nacimiento exacto, en qué lugar nació con precisión, uh-huh, cuál fue su formación académica, si la tuvo, cuál fue su formación, vamos a decir, chamánica o en, uh-huh, terapias alternativas. Entonces, me ha pasado que me ha escrito mucha gente con informaciones que a veces son contradictorias entre sí, y bueno, traté un poco de aunar en ese artículo la información que yo tenía más a mano. Claro, eso pasa también, ¿no? Cuando uno empieza a investigar a estos personajes, se encuentra con que hay gente que cree haberlos conocido por ahí en profundidad, o claro, fabulan una especie de relación que tuvieron y por ahí tuvieron algún tipo de acercamiento, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, la verdad que cuesta discernir cómo es la realidad de esto. Ahora, sescato por, uh-huh, lo que yo mismo comentaba en el programa, ¿no? Sí. Yo el contacto con el tema de Acoglanis lo tengo directamente cuando llego a Capilla del Monte, no antes, sí, sí, en absoluto. Entonces, y claro, como yo contaba, mucha gente no quería hablar al principio, pero sescato parece tener hasta información. Por eso yo en un momento digo, esto parece ser alguien que hasta lo trata de ángel a Acoglanis, uh-huh, con una cierta familiaridad. Sí, sí. Entonces ahí es donde yo, mientras voy leyendo el artículo, uh-huh, porque lo leo prácticamente, que lo leo en su integridad junto con la audiencia, voy leyendo, sí, el, sí, artículo, sí, sí, ¿no? Y ahí es como que, bueno, voy recordando cuestiones también que fueron surgiendo en la investigación que yo tenía, uh-huh, y me llama la atención la mención que hace algunas cuestiones que muy poca gente conoce, ¿no? De, claro, de Acoglanis. Por eso, ¿vos tuviste una entrevista directa con él o a través de, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, a través de Skype o a través de algún otro medio electrónico? Él se comunica inicialmente conmigo por mail, ajá, porque había visto el documental de Terrera, sí, y otro videito que yo había armado sobre Erx y Acoglanis, donde yo, que fue el año pasado, si no me equivoco, donde yo estaba dejando entrever que estaba tratando de hacer un documental sobre Ángel Cristo, ¿no? Ajá. Y ahí empezó una comunicación epistolar, después hubo algunas videoconferencias donde, bueno, él me empezó a dar información. Uh-huh. Yo trataba un poco de chequearlo dentro de lo que es factible, porque también la cantidad de información que hay sobre Acoglanis es, dentro de todo, bastante reducida. Uh-huh. Están algunos libros, los de Spirdagá, entre los de Roberto Villamil, los de Dangle. Claro. Y después gente que ha estado en contacto con él, que a veces es muy reacia, porque a mí me ha pasado cuando empecé lo de que yo terminé el documental de Terrera y lancé el libro El Bastón, que empecé a hacer la investigación de campo sobre Acoglanis, que mucha gente no quería esto mismo que está pasando, que vos comentás también, que por miedo, por alguna cuestión, no sé, de índole personal, uh-huh, no querían aparecer. Mucha gente que está dentro de la medicina, que fueron discípulos directos de él, uh-huh, que quizás en una charla informal te cuentan un poco de información, pero a la hora de poner un grabador o poner una cámara, huyen. Sí, sí. Entonces, me pareció interesante este caso. Recalco que me han escrito varias personas que también, porque leyeron el libro, vieron el documental, o dicen tener, digamos, haber tenido contactos directos mucho más intenso que esto, ¿no? Uh-huh. Con Ángel Cristo Acoglanis, algunos adulándolo, otros atacándolo. Sí. Pero además hago como una especie de punto y coma. En el artículo yo no me metí en lo que es el aspecto de la vida personal de Acoglanis. Sí, sí. No, a mí no me interesa, ni lo hice tampoco con lo de Terrera, porque me parece que es una órbita de los, o un lado de los investigados, que a mí personalmente no me interesa, ¿no? Periodismo espectáculo, digamos. Uh-huh. Entonces, la zona privada de los personajes, la zona familiar, si realmente no viene al caso en lo que es la investigación, generalmente no la abordo porque es una cuestión más, valga la redundancia, personal. Uh-huh. Entonces, en este caso, yo dejo un poco entrever de que tuvo, por lo que he leído, me han contado, una vida personal ajetreada, digamos. Sí, tal cual. Pero no, por una cuestión de respeto también a los familiares, no me meto en ese círculo, ¿no? Bien. Sescato, por ejemplo, Sescato hace algunas aseveraciones realmente fuertes, casi que podríamos decir escandalosas, ¿no? Para aquellos que, digamos, de alguna forma veneran, ¿no?, a la figura de Acoglanis, ¿no? Por ejemplo, diciendo que mintió todo respecto de los primeros 50 años de su vida y todo eso, ¿no? Realmente, por eso te digo, el artículo es como lo dije, bien bien fuerte, ¿no? Y con una información que no lo reconozco también en el programa, está muy cercano a lo que uno puede recoger aquí en Capilla del Monte, de gente que habla pero que no quiere exponerse, ¿no?, al respecto. Por eso mismo este tema de las luces y sombras que vos mencionás, que también están en Terrera, pero mucho menos, ¿no?, en Acoglanis es mucho más armado, porque la realidad es que, bueno, Acoglanis prácticamente que armó, podríamos decir, un nuevo sistema religioso acá en la zona, ¿no?, con el tema de la hermandad, sí, de Erx, que es muy, sí, distinto, sí, a la escuela de Terrera, ¿no? Sí, la escuela hermética primordial. Sí, son dos personajes distintos, digamos. También con Terrera lo que me sucedió fue eso también, que mucha gente a veces te manda mails o te manda como escaneos de informaciones como para engrosar el archivo. Yo siempre agradezco, incluso cuando puedo, aquí desde Buenos Aires, encontrarme con alguien que viene de viaje, eso le doy siempre lugar, por una cuestión de respeto al otro también. Uh-huh. Y además porque tanto la investigación de Terrera como este otro de Acoglanis, yo lo hago de un lugar como muy humilde, no tiene una búsqueda comercial, digamos. Uh-huh. Y si comercializo el libro es solamente para recuperar la inversión y poder editar otros libros. Pero la verdad que yo vengo de un lugar de fuera de Capilla del Monte, eso quizás lo que a mí me permite es tener como una mirada no tan subjetiva de los temas, ¿no? más externa. Uh-huh. Y a veces dejo descansar las investigaciones. Me pasó con esto de Acolani, que la dejé un poco dormir un rato, hasta que yo, digamos, tuviera, digamos, en mi cabeza la posibilidad de hacer lo mismo que hice con Tarrega, ¿no? Construir una biografía, tratar de trazar un poco el recorrido de vida, de obra, del personaje que investigó, pero a veces, bueno, los datos o aparecen de golpe o no aparecen, entonces como medio un sub y baja, ¿no? Claro, en la parte del asesinato de Acoglanis, ¿vos pudiste también tener contacto o trataste de tener contacto con fuentes judiciales o policiales y tuviste inconvenientes al respecto? Sí. También, tal, ¿no? Por eso cuando escuché tu programa me coincidía en casi todo, porque ahí todavía está activo. Claro. O sea, es del 89, pero sigue activo y todavía sigue molestando a algunas personas, sí, sin mencionar a algunos jueces que actuaron, sí, en ese momento. Hay, me han dicho casi textualmente, como decís vos, de no meterme, de, ¿viste? Incluso que el expediente había sido destruido. Uh-huh. Yo no sé. No, destruido. Porque, bueno, no, destruido no, pero que este. Sí, que, cajonía, no, que, no sí, que no quieren que lo veamos, está. Pero está activo. Yo creo que también lo que está pasando es que ahora, digamos, con internet, con esta posibilidad que lo estamos haciendo ahora mismo, de poder comunicarnos a la distancia de forma directa, claro, ha hecho que las investigaciones quizás tengan más llegada. Entonces, de pronto hay gente que quizás no se anima a hablar y como va dando pasitos lentamente hacia la luz. Por eso un poco yo, si bien lo del título es fuerte, ¿no? Sí, el título fue, mira, cuando lo vi en la página de Débora, en sí, Crónica Subterránea, dije, bueno, ya había leído, vos sabés que no pude leer al aire, que ese va a ser otro capítulo de otra charla nuestra, aunque lo voy, sí, a mezclar un poco porque por ahí la gente que sigue Cielos Profundos tal vez no lo sepa. Vos contás un poco también el tema de lo de Terrera, ahí también, sí, tuviste inconvenientes incluso con gente que por ahí te increpa por algunas cosas que pones, ¿no? Pones el, sí, tema de este Antarel, el chantún este que tenemos acá. Ah, ese es otro artículo, sí. Que también está muy interesante. Lo que pasa es que, discúlpame, sí, sí. De vuelta, yo no tengo quizás la... Creo que para bien, tengo una mirada muy externa al asunto, lo cual me permite ser un poco más analítico. Uh-huh. Al no estar ahí en capilla, que quizás la situación es distinta, porque uno está conviviendo con la gente, entonces quizás se van formando como lazos o compromisos, sí, digamos, sí, sociales. Sí, entonces, sí, de pronto, si hablas de uno, no puedes hablar del otro, viste, como esta cuestión de un poco de grupo se empuja. Mi mirada es totalmente externa, es muy respetuosa, porque yo todas las investigaciones que hice las hago con mucho respeto, por eso hago hincapié en esta cuestión de que en el ámbito personal ni de Terrera ni de Acoglanis me metí, me han contado muchas cosas. Uh-huh. Pero no me parece, digamos, relevante para una investigación que busca echar eso, una luz, ¿no? A cierta oscuridad que hay. Claro. Pero sí, es común que haya también esta cuestión de antipatías a veces, porque me ha pasado a mí, incluso por Facebook, de gente que dice, bueno, con lo de Terrera que aparecen entrevistados, tentativos, que yo en su momento no los tenía, y o van apareciendo porque van viendo el documental online de esa forma, o adquieren el libro, o escuchan. Y me dicen, bueno, porque yo no estoy en el documental, vos sos parcial, estás contando solo una parte de la historia. Y yo a todos digo, mira, yo tuve casi 4 años para hacer eso, el documental y el libro. Uh-huh. Lo hice financiándome yo mismo, no tengo un crédito del Inca, no tengo un crédito de ninguna fundación. Soy guionista, trabajo en televisión acá en Canal Encuentro. Sí. Hago cosas de... Soy totalmente independiente, por lo cual gozo de cierta libertad de acción en el sentido de decidir qué temas quiero abordar. Me interesó mucho el Uritorco, Capilla del Monte especialmente, es un lugar que me gusta mucho, con mi novia fuimos de vacaciones muchas veces. Uh-huh. Me siento muy cómodo ahí y sin embargo es eso. No, bueno, mucha gente se ha sentido fuera de eso y yo les digo a todos, mirá, yo no tengo el copyright de Terrera o de Acoglanis en segundo caso. Uh-huh. Cada uno es libre de hacer la investigación, de hacer su propio documental, de hacer su propio libro, está perfecto. Yo a la gente que puedo ayudar con información la ayudo. De hecho, yo a veces cuando encuentro libros de Terrea que ya tengo, los compro igual y los termino regalando a gente que está buscándolos. Mi actitud siempre fue como muy de difusión de estas temáticas porque me interesan. Y todo aquel digamos, se ha sentido como omitido o que no le di voz es porque realmente no los conocía o si la información aparecía no les encontraba quizás un lugar dentro del montaje de la película o del libro donde fueran a entrar, ¿no? Claro, claro. En el caso de la película, yo no lo llegué a comentar, ¿no? Pero a mí me parece, y esto es lo tomalo como una crítica constructiva, como sí. Que fuiste, ¿cómo te podría decir? Fuiste casi subyugado por el personaje de Terrera, ¿no? Y entonces hay algunos aspectos de Terrera que tienen que ver con historias que él hemos comprobado ya, algunos investigadores, uh-huh. como bueno, Gustavo Fernández o Brad Hunter, que Terrera las inventó realmente, ¿no? O sea, toda esa historia que él dice de que en el Parsifal figura que vinieron para acá y la Tierra de Argentum y todo eso no figura en ninguna de las lecturas que se han hecho buscando esos datos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo lo que me concentré, digamos, por eso siempre lo explico, digamos, de forma lo más simple posible. A mí me interesaba entender humanamente a Terrera, tratar de reconstruirlo en mi cabeza, cómo fue él humanamente, incluso familiarmente, como ser humano. ¿Por qué ese tránsito de pasar de las ciencias sociales, de la abogacía, al mundo metafísico? O sea, ¿qué convierte a una persona clásica, entre comillas, sí. a empezar a escribir sobre estas temáticas, poniendo un poco en riesgo, y acá recupero un poco esta situación de que muchas personas al escribir o hablar sobre metafísica tienen miedo que las vean mal o que las descubran como una especie de nueva faceta o faceta oculta? Entonces a mí lo que me interesó en 30 años de silencio era entender por qué Terrera pasa, digamos, de algo muy clásico a algo no tan clásico como lo metafísico. Después, obviamente que hay un montón de informaciones colaterales de Terrera, que es todo el tema de Erx, de Parsifal, que yo ahí no lo integré porque me parecía demasiado, me parecía que era para otra película directamente. Está bien. Y más que subyugado, te digo que a mí lo que me interesaba era mostrarlo a él humanamente, por eso la injerencia de sus hijos, sí. de amigos, y tratar de arrojar una nueva perspectiva sobre Terrera, que era lo que yo no encontraba online. Porque lo que yo encontraba online de Terrera era como una información a veces repetida, que yo no lo terminaba de entender. Lo único que veía era, por lo que me pintaban las informaciones de la web, que era una especie de tipo loco, que tenía este objeto que él decía que era de poder y que estaba ahí en San Isidro y que después en el velatorio hubo una situación para robarse el bastón. Y yo no entendía nada, entonces lo que traté de hacer fue recurrir en principio, digamos, a personas que fueran directas de discípulos de él, a la familia, y tratar yo de entenderlo, de entender ese tránsito, cómo una persona clásica se vuelca al ámbito metafísico, qué lo lleva, qué lo impulsa a eso, si era algo que ya venía de niño, si es algo que surge en la adolescencia o la adultez. Entonces, también es una cuestión de extensión, digamos. Yo quería poner un poquito de Acoglanis también por el tema de esta especie de dicotomía que surgió entre Terrera y Acoglanis sobre quién fue Saruma, dejar abierto un poco la cancha en ese aspecto y de vuelta, como digo, o sea, todos tienen la libertad de poder hacer cuando quieran sus propios documentales donde aborden quizás otros temas de Terrera o lo quieran poner, digamos, contra las cuerdas por lo que sea. Claro. Yo todo lo que va circulando lo voy leyendo, me parece bien, digamos, siempre que esté dicho con respeto sobre está perfecto y hay que entender eso también. Yo no tenía que hacer una especie de miniserie sí. de 8 capítulos sobre Terrera, uno la política, otro la entrada en la metafísica, el otro el caballo criollo en la tradición argentina, o sea, es que en un momento, digamos, se te vuelve un poco inabarcable. Entonces yo lo que traté es de buscar reconstruirlo a él a nivel de persona para entender por qué se zambulló después en toda la cuestión metafísica, ¿no? Claro, claro. Bueno, evidentemente era por este mandato que tenía él de este grupo del que formó parte en Córdoba, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que después de 30 años él tenía que dar a conocer toda esta, el mensaje, sí. toda esta cuestión, ¿no? Este, uh-huh. Por ahí, si vos escuchaste la nota que yo realicé con la hija del picapedrero que dice haber hecho las réplicas de los bastones, uh-huh. este, la señora justamente sitúa la situación a finales de los años 70. No, a mí esa, recuerdo lo había escuchado. Después, bueno, esa información la familia propiamente me lo refutó porque dicen que la reunión de las partes del bastón se hizo en la casa de San Isidro, o sea que el bastón de mando nunca salió, salvo cuando Terrea lo llevaba a algún lugar específico, pero la unión de los fragmentos del bastón se hizo. Esto te digo lo que me dijo la familia. Claro, claro. Dentro de la casa. O sea, viste, son versiones que es lo que me... Hace poco me encontraba con un chico que tiene un portal Uritorco Mágico, que es muy macanudo. Sí. Y me preguntaba, yo le decía, mira, en relación a las distintas fuentes, ¿no? Al respecto. Primero y principal, la única fuente escrita sobre el bastón de mando es el propio Terrera. Sí. O sea, a partir de ahí surgen un montón de personas que lo toman como fuente. De ese bastón, no los bastones, digamos, precolombinos o toda la cuestión indígena de por medio, donde esos bastones de poder tenían otras características. Por lo cual uno empieza, digamos, a confrontar un poco los testimonios y pensando quizás, tal vez, que en el medio de todo eso está la verdad o hay un acercamiento a la verdad, pero que es un poco el libro, digamos, yo lo que traté de hacer era eso, o sea, exponer la información que no pude poner en la película por la extensión, tratar de ordenarla más que hacer, digamos, como es que es distinto esto de Acolanis, porque lo de Acolanis quizás la idea es más de lanzar un poco el interrogante con más fuerza, más ahínco, claro. de quién fue Cristo Acolanis, porque no sabemos quién fue Cristo Acolanis, porque no tenemos unas fuentes bibliográficas chequeadas, digamos, que estén, digamos, en un lugar público, de acceso público, que digan efectivamente que Cristo Acolanis nació en tal lugar, en tal fecha. Cosa claro. que sí tengo con Terrera. Con Terrera tengo el título universitario de él de abogado, tenemos las partidas de nacimiento, o sea, sabemos exactamente dónde nació Terrea. Bueno, no, pero igual, acá vos con Acolanis hiciste un hallazgo, encontraste... Sí, lo del padrón, sí. Es un dato bastante... ¿A vos no te parece confiable ese dato que encontraste? Yo creo que es confiable, confiable. Mirá, yo me encontré, por ejemplo, con la tumba de Acolanis acá en el cementerio de Capilla del Monte, lo conté hace muchos años en uno de los programas, totalmente descuidada, ¿no? Y bueno, ahí a través de gente, como yo trabajé en la municipalidad hace un montón de años atrás, muy continuadamente, uno tiene conocidos ahí, amigos, y bueno, te cuentan determinadas circunstancias también de lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y hay alguna documentación que, bueno, por supuesto que la podemos compartir al respecto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es cierto que lo de Acolanis es mucho más. Es mucho más misterioso que lo de Terrera, que era un tipo público con una vida universitaria, claro. Con libros escritos sobre distintos aspectos de la cultura argentina, con una posición definida a nivel político, como un nacionalista, peronista, ¿no? Todo eso que vos bien ponés allí, que se le conocía, ¿no? A Terrera, ¿no? Pero a mí me parece todo un hallazgo esto que vos ponés en el artículo, de que, bueno, por lo menos pudiste chequear que desde lo que vos tenés, el hombre es argentino, ¿viste? Sí. Digamos, hay como por eso mismo las luces y sombras, ¿no? Claro. Y vuelvo un poco por el tema del título, digamos, el Rasputín. Así. Porque yo estaba buscando más que un efecto, un golpe de efecto del título. Sí. Yo venía haciendo de hace algunos años también muchas lecturas sobre el tema de Rasputín y, digamos, sobre los distintos grupos que frecuentaba en Rusia Rasputín, sí. de tipo esotérico, pues la temática esotérica siempre me interesó, de sociedades secretas. Uh-huh. Y me vino como de vuelta a la mente la asociación o el parecido que tenían, porque, de vuelta, los dos, ¿qué es lo que pongo en el artículo? Fueron dos figuras ligadas a la sanación vamos a decir, popular, ¿no? No académica, de poder, supuestamente figuras de poder, vinculadas a la esfera política, o vamos a decir también a la, un poco, no en el caso de Rasputín, porque el mundo del espectáculo no existía todavía, pero sí a Coglanis. Y lo que marca fuego un poco es el desenlace, digamos, asesinados los dos, en distintos periodos temporales, obviamente, y geográficos, pero me parecía que había como unas coincidencias muy fuertes, y tratando también de buscar una imagen como contundente, porque es también, y no soy inocente de ese aspecto, es también una la firmar el artículo de una forma fuerte. Pero me parecía que estaba bueno el, armar todo este texto, porque para abrir una especie de nueva línea de investigación, o tratar de ver a Coglanis de una nueva perspectiva. Que fue tal vez lo que también traté de hacer con Terrera, ¿no? O sea, generar alguien fuera, digamos, en mi caso, fuera del mundo de Capilla del Monte, tratando de entender a Capilla del Monte también. Claro. Porque la verdad que el lugar a mí me encanta Córdoba, y lo que me parece fascinante, ya trascendiendo a Terrera, a Coglanis, y todo lo que se ha gestado, digamos, en Córdoba en relación a lo sobrenatural y a lo ovni. Entonces, que de hecho recuerdo que una vez me había escrito una persona, había visto el documental, que me agradecía y decía que por qué no hacía un documental de Capilla del Monte ya como personaje, ¿no? Y dije, bueno, mira, es muy interesante, pero no tengo recursos. Claro. Siempre ¿Al Inca no le interesa poner plata en estas cosas? No creo. No. Y a Coglanis menos, porque volviendo al tema esto de cierto silenciamiento que hay sobre él, persiste. Claro, Te decía, yo seguía un poco la pista del legajo de Coglanis respecto al asesinato, y me han dicho lo mismo, exactamente lo mismo, no me meta, que no conviene, que todavía el tema está, aunque parezca insólito, está activo. Y bueno, hay seguramente atrás de todo esto algún interés, no sé si económico, creo que un poco tiene que ver con el legado de Coglanis, que la verdad que bueno, son cosas muy oscuras y que, por lo cual, inaccesibles. Claro. ¿Sabes qué me llamó la atención? Porque yo sí sabía, bueno, tuve la oportunidad, como comenté, de poner en el aire por primera vez allá por el año 97 en Cielos Profundos la voz de Coglanis, merced a una persona que no se quiso dar a conocer y me entregó en un sobrecito un cassette y me dice, esto te va a interesar a vos, ¿no? Fotografías conocí a partir del año 94, cuando comienza mi amistad con Roberto Villamil acá en Capilla del Monte. Roberto me mostró muchísimas fotos en aquel momento, pero acá Sescato dice que hay filmaciones, y vos sabés que una de las cosas que se lamenta Roberto, justamente, y seguramente yo sé que también estás vos relacionado con él, tal vez te lo ha comentado, que él tenía una filmación de Coglanis, y bueno, en estas idas y venidas también de Roberto, se le ha extraviado esa filmación. Sescato dice que hay filmaciones. ¿Vos ahondaste algo más en esto? Porque sería muy interesante, ¿no? Vi algunas partes, sí. No se lo ve a él. Mira. Es muy parecido a la metodología que tenía Terrera, de esto de diapositivas, de imágenes. Sí. La voz, el registro de voz, es, yo recuerdo, había bajado el programa tuyo en el que estaba el audio, y en ese momento lo cotejé, es el mismo. No se lo ve a él en pantalla, entonces tampoco yo puedo, digamos, tener la mira. Parecería. Por ejemplo, logré hace poco tiempo dar con algo de video de Terrera dando clases en la Escuela Hermética en los 80, y ahí se lo ve un poquito, porque la cámara estaba como enfocando más que nada las diapositivas. Claro. Como idea de tener un testimonio de esa información a futuro. Pero igual no vi video de él caminando, hablando, digo, a Coglanis, ¿no? Eso no hubiera sido muy bueno, porque tenemos las fotos de Roberto que son muy buenas, pero bueno, es imagen fija. Claro. Vos sabés que, bueno, mira, ahora lo voy a comentar porque total esta nota la va a escuchar la gente. El chico al que salva a Coglanis, ¿no? Era Hernán Invernici, montonero él, hijo de Eva Giberti, y es la persona a la que llevan a ver a Coglanis, está chupado, Hernán Invernizzi, se está muriendo, y bueno, dado esos contactos que tenía por la personalidad que era Escardó, claro. Eva Giberti, que ya era mujer de él, lo salvan y lo rescatan al chico este. Esa es una historia, bueno, te lo tiro como un dato, vos que lo tenés ahí, capaz que en algún momento este muchacho quiera comentar algo, aunque es todo, esta parte es la parte complicada, ¿no? De la historia, a Coglanis entrando a un chupadero de detenidos, desaparecidos, y salvándole la vida al hijo de Eva Giberti y de Florencio Escardó, ¿no? Es una historia muy fuerte. Por eso. Que es absolutamente real, pero. Y yo sé que vos sabés que es real. Pero claro, no podemos revelar la fuente tampoco de esto, ¿no? Yo creo que eso es uno de los aspectos por los cuales intuyo, ¿no? En base a lo que uno va viendo, de que el tema todavía está como latente de alguna manera, o molesta, que se hable, que se escriba. Pero me parece que, bueno, justamente el periodismo tiene que ir a ese lugar donde, claro, los otros no lo quieren mostrar, ¿no? O sea, ahí está la riqueza de la investigación, me parece. Por lo menos yo la encaro de ese lugar, un lugar de respeto, de tratar de un poco de entender a las personas que uno va estudiando, y tratar de, en la cabeza de uno, armarse como pudieron haber sido. Pudieron porque la verdad que yo no lo conocí sinceramente a Terrera ni a Coglanis, entonces la investigación siempre va a ser como, falta un poquito, ¿no? Sí. Para, ¿qué es eso? Es la realidad, digamos, de las personas. Sí, Terrero enojado metía miedo, te digo. Los audios se lo escucha con fuerza. No, pero además era una personalidad físicamente imponente, viste, yo lo conocí en el año 90 y tuvimos varias, incluso conté en un programa que prácticamente yo perdí la posibilidad de hacerle casi la última nota a Terrera, porque falté a una cita que teníamos ahí en el Hotel Petit Sierras. Esto fue después de que a él lo operaron del corazón, y había venido a Capilla del Monte, y a pesar de que discutíamos bastante, teníamos nuestros encontronazos en las charlas, a él de alguna forma, qué sé yo, viste, esas cosas misteriosas, le gustaba charlar conmigo, y tal vez por eso mismo de la tensión que se provocaba, ¿no? El entrevistado que le gusta que lo exijan, viste, y que lo prueben. Pero la verdad que sí, a Coglanis no lo conocí, así que no sé cómo era pero te digo que Terrera era una personalidad magnética, sí, eso me imponente, ¿no? Y era difícil llevarle la contra, digamos, ¿no? Para decirlo claramente, decirle, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, o lo que usted dice es una era realmente difícil. Te pregunto, hablando de un cachito de Terrera, con Guillermo, el hijo mayor, que sería el que tiene el bastón de mando, no pudiste entrar en contacto. Bueno, en el artículo, el otro que vos mencionaste, el del que hablo del bastón de Altarel, ahí yo lo que hago es un poco raconto de mi experiencia cuando empecé a tomar contacto con la familia Terrera. Fue que yo no tenía los datos de Guillermo Hijo, del primogénito, y encontré en internet una dirección, mandé una carta en forma así postal, contándole que estaba haciendo, bueno, una investigación sobre el padre. Bueno. Y después ahí yo dejé mis datos de contacto y él me mandó un mail. Y empezamos a hablar, esto habrá sido 2-3 años más o menos. Y empezamos a hablar y así por mail, y George, bueno, le pedía un poco esto mismo, ¿no? De saber si... porque como a mí el último dato que yo tenía de que el bastón, por una nota que salió en Más Allá de la Ciencia, escrita por Miguel Blanco. Claro. Que ahí hay fotos de Guillermo Hijo con el bastón, supuse o inferí que el último, digamos, la última persona conocida que tuvo el bastón era Guillermo Hijo, ¿no? Entonces, bueno, le pregunté sobre el bastón y sobre las obras completas, que es un material muy interesante porque son como manuscritos, son todos los libros de Terrera hechos en tomos, como 30 o 40 tomos, que también desapareció junto con el bastón, y que incluso a mí me interesaba más eso que el bastón de mando en la investigación. Y bueno, ahí en ese momento me responde vía mail Guillermo diciéndome que no tenía ni las obras completas ni el bastón de mando, que ya no estaba en sus manos. Y yo al preguntarle con cuidado, obviamente, ¿quién lo tenía? Ahí ya no hubo respuesta al respecto. Entonces yo, claro, vuelvo a lo mismo. Yo, digamos, no tengo financiamiento para la investigación. Entonces yo digo, voy a evaluar, que fue el último que yo le respondí, si puedo, desde mis humildes medios, poder ir a hacerle la entrevista, porque la verdad que está muy lejos de Buenos Aires, entonces era hacer todo un gasto, con lo cual no sé hasta dónde me iba a tener mucho valor, digamos, para el guión que yo tenía armado de la película en ese momento. Claro. Y bueno, o sea, que él, dos puntos, o sea, el último dato que existe impreso sobre el paradero del bastón de mando es esa nota que hizo Miguel Blanco, claro, para Más Allá, donde del año 2000-2001, donde se explicita que bueno, que lo tuvo el hijo mayor. Claro. Yo hablando con la familia, con los otros dos hermanos, que son los que aparecen en el documental, sí, niegan tener el bastón de mando, y hay, digamos, una cuestión familiar, de problemas familiares, que yo por una cuestión de respeto no expuse, uh-huh, que traba un poco todo este tema, digamos, de realmente saber dónde está el bastón. Claro. Lo que sí pude chequear es que sí hubo una oferta de una española que vino a San Isidro a querer comprar el bastón de mando, era menos de $1,000,000, bueno, $800,000 creo más o menos, uh-huh, y se negaron, la familia no lo vendió. Bien, frenamos ahí un cachito con una oferta de 3 millones, la familia tampoco lo vendió, porque por supuesto no está para vender. Vamos a seguir en un ratito nomás. Es interesante, ¿no? Cuando por ahí hablan, me pongo afuera, ¿no? Escuchando, es bueno cuando tenemos este intercambio de informaciones, ¿no? Investigando dos personas la misma temática, podemos intercambiar. Vieron que la charla es una charla de café, nos pisamos, nos interrumpimos, hay cosas que quedaron allí. Yo no le conté a Arandojo, pero seguramente Diego Arandojo va a escuchar este programa en cualquier momento, si es que no lo está haciendo ahora vía internet, en la www.fmgente.com.ar. Siempre me olvido de pasarles la dirección. Ustedes saben que no trasladaban el bastón de mando. Lo trasladaron esa vez que cuenta Nicolás que se rompió en un traslado. Eso es lo que Nicolás recuerda a él, que se le rompió al padre en uno de sus viajes. Otros dicen que apareció roto en tres partes. Bueno, son todas estas cuestiones mitológicas, ¿no? Lo que tenía don Juan Basse eran croquis. Le llevaron croquis la gente a finales de la década de los 70. ¿Sí? Y esos bastones de mando, recordamos la historia, una partecita, nomás estuvieron depositados en la mesa que fue la casa de la familia Guerra durante muchos años. ¿Sí? Estuvieron depositados ahí arriba mientras fueron hechos y eran tres. ¿Sí? Vuelvo a reiterar esta historia, porque esta historia es una historia real de Capilla del Monte. Y dentro de muy poquito tiempo, vamos a tener otro capítulo de esta historia de los bastones de mandos hecho aquí en Capilla del Monte en aquel entonces. ¿Sí? Pero dentro de poquitísimo, no sé si la semana que viene ya no lo vamos a tener para contarles un poco otra parte de esta historia, ¿no? Pero bueno, quería hacer el alto así porque no se lo pude decir a Diego. No lo transportaron el bastón. Llevaron unos croquis, ¿no? Y el picapedrero con el material, así en base a lo que le mostraban, ¿no? Porque el bastón ya había sufrido ese inconveniente, ¿no? Después está la otra historia, la que tiene Brad Hunter, la que tienen los chicos estos también bueno, ya me voy a acordar de estos pibes que han escrito el libro. El chico se llama Díaz de apellido, la señora no me acuerdo cómo se llama, que han escrito un libro muy bueno sobre el tema de Guido Bufo. acuérdense que está también esta historia de que aparentemente Terrera tenía una parte del bastón, Guido Buffo tenía otra parte del bastón de mando, y había alguien que tenía una tercera parte que ahora no me puedo acordar quién era, ¿no? Entonces, bueno, hay varias historias que se cruzan, cuál es la verdadera, cuál es la legendaria, ¿no? Respecto de todo este tema de Capilla del Monte, que fíjense que cuanto más investigamos, más enriquecedor se hace la cosa. Es difícil a los que hacemos periodismo de investigación, porque nos granjeamos a veces la enemistad de mucha gente que no quiere que por ahí revolvamos, ¿no? En estas cuestiones. Pero bueno, uno trata de encontrar alguna verdad histórica también y el sustento de muchas historias, ¿no? No le quita ningún mérito ni le resta brillo a la personalidad de Terrera, ni por ejemplo a mí me lo disminuye como entrevistado, ¿no? Que tuve durante algunos programas el hecho de que no compartiéramos la misma ideología ni pensáramos lo mismo con Terrera. Sin embargo, Terrera siempre tenía la gentileza de recibirme y de charlar durante un tiempo largo conmigo. A pesar de que sabía que no nos íbamos a poner de acuerdo ni ahí, ¿no? Y siempre la guardo, ¿no? El regalito de la foto de Khomeini, que me hizo Terrera. Dice, mire, le voy a regalar algo a usted, toma. Y me sacó la foto de la Ayatollah Khomeini, ¿no? Y la tengo ahí guardada. Un día la voy a traer para que la vea Jorge. Increíble. Yo me quedé helado cuando me regaló la foto de Khomeini. Y vos sabés que no sé si no me regaló un librito verde de los de... Ahora me estoy acordando. Y también me regaló un librito verde de los de Gaddafi. Porque él tenía buen contacto con Libia y con Irán. Bueno, Don Guillermo Alfredo Terrera, personajón. Bueno, tipos de los que hicieron la historia de esotérica, espiritual de Capilla del Monte, ¿no? Después, bueno, lógicamente, a los que son discípulos, adoradores, devotos, les puede molestar que uno tenga una visión, tal vez acaso un poco más crítica, ¿no? De ellos y de estas situaciones, ¿no? Pero bueno, quería hacer esta partecita, quería comentárselas, porque no quería perder, y quería que, si Diego lo escucha después allá en Buenos Aires, que supiera cómo fue parte de la historia. Fue con Croquis, y dentro de poquito, Diego, vas a escuchar otra parte también de esta historia de Capilla del Monte que hemos logrado rescatar rasguñando las piedras, como se diría. Bueno, vamos para el final. ¿Cuánto nos quedan? 20 minutos, ¿no? 15 minutos por ahí. Arandojo, empezamos a hablar ahora también de los medios de comunicación y el tema esotérico. Del año 2000-2001, donde se explicita que bueno que lo tuvo el hijo mayor. Claro. Yo hablando con la familia, con los otros dos hermanos, que son los que aparecen en el documental, sí, niegan tener el bastón de mando, y hay, digamos, una cuestión familiar, de problemas familiares, que yo por una cuestión de respeto no expuse, uh-huh, que traba un poco todo este tema, digamos, de realmente saber dónde está el bastón. Claro. Lo que sí pude chequear es que sí hubo una oferta de una española que vino a San Isidro a querer comprar el bastón de mando, era menos de $1,000,000, bueno, $800,000 creo más o menos, uh-huh, y se negaron, la familia no lo vendió. Claro. ¿Qué pasó después de eso? Ajá. No sé. Nicolás, no sé. A vos no te manifestó, porque Nicolás cuando se encuentra acá conmigo, uh-huh, Nicolás venía de alguna manera escuchando y sabía de las afirmaciones que yo hago sobre el padre, ¿no? Sí. Abiertamente, ¿no? Más allá de eso, bueno, digamos, logramos tener una buena relación con él. Y él a mí me manifiesta, imagino que a vos también te lo haber manifestado, no sé la hermana porque no tomé contacto con ella, que el bastón está en poder de Guillermo y que no saben qué fue. O sea, el bastón quedó en poder de Guillermo y que a partir de ahí ellos no se pueden contactar más, y bueno, hay un distanciamiento ahí entre los hermanos, y uh-huh, la preocupación es que el bastón, en una de esas, si Guillermo no está más, bueno, se vaya perdiendo un poco la, el rastro de todo eso, ¿no? Y este, no sé si a vos te llegaron a comentar algo así, ¿no? Yo esto lo he hecho. No, en principio lo que digo por contacto directo que yo tuve así epistolar con Guillermo es lo que yo sé hasta el momento. Después sí hay conflictos de otra índole, sí, entre hermanos, que yo por una cuestión que no viene al caso, sí, no voy a exponer por respeto a los, a toda la familia, a toda la familia. Pero es el gran enigma hoy en día, digamos, porque también es que es el problema se desencadenó en realidad cuando fallece en el 98 Terrea, que no hace la sucesión del bastón. Claro. Ese inconveniente, vamos a decir, para la posteridad, genera todos estos baches o agujeros, que en dónde está, por qué no lo... incluso yo hablando con gente, entrevistando también, de que se sentían mal en ese aspecto de que no haya habido una continuidad, y que incluso daban entrever de que las crisis que sufre Argentina después del 98 hasta el presente se dan también por esta cuestión de que el bastón no esté en las manos del sucesor que correspondía, ¿no? Ajá. Pero bueno, son inferencias que hacen, digamos, algunas personas, y bueno, incomprobables. Sí, sí, porque, bueno, sí, absolutamente mágica. O sea, ¿no? No le podemos dar mucho basamento a eso porque realmente son, o es una mirada más metafísica, que es un tema que también que yo comprendí, es que yo puedo llegar a criticar, digamos, aspectos de los entrevistados que yo no comparto por mi visión en la vida y en el mundo, pero en el ambiente en torno a la metafísica o lo espiritual es muy delicado, porque es lo mismo que podemos criticar la antropología metafísica de Terrera, y también podemos criticar, no sé, la transubstanciación del cristianismo, de que Dios se convierta en pan y pueda ser devorado por los feligreses. O sea, son cuestiones que trascienden lo físico, que están más allá, y entonces son cuestiones ya de creencia, más que de física, digamos, y de una cuestión científica. Entonces, uno puede tener una opinión, yo la tengo, digamos, respecto a todos estos temas, que es más que nada de respetarlos, en el sentido de decir, bueno, mientras que esas creencias no infrinjan los derechos individuales de las personas, o sea, que no los lleven al punto de delinquir o atenten contra ellas, bueno, es un ámbito de creer o no creer, ¿no? Y lo que noté con el bastón de mando, por eso escribí ese artículo que lo publicó Débora también, de la herencia peligrosa, sí, sí, fue porque yo empecé a encontrar gente que decía tener el bastón de mando, que no lo es, porque realmente, por la información visual que uno va viendo, lo que están contando, no tiene nada que ver con el bastón. Y bueno, y traté de exponer un poco personas que están lucrando directa o indirectamente, o jugando un poco con la, con la, con, no sé, con la expectativa de las personas. Por eso cuando el artículo de Acolanis lo encabezo de hace 30 años, como que es un imán en esa zona también para personas que están buscando un despertar de la conciencia o están buscando una experiencia sobrenatural. Y es muy delicado ese tema y hay que tener mucho cuidado, porque uno, digamos, la persona que detenta la sabiduría o el conocimiento, a veces son personas que son oscuras realmente en su forma de moverse en la vida, ¿no? Porque están buscando propulsar su nombre, o están buscando sus pequeñas metas egoístas, económicas, o quizás es más, va por un costado psicológico, psiquiátrico, psicótico, que necesitan. Porque si bien, ahí hago un pequeño paréntesis, si bien lo que pasa con el bastón, que no está hoy, no está, digamos, el original accesible, digamos, al periodismo, al que sea, o a lo que sea, a esos estudios, porque se dio esta cuestión de no haber continuidad, Terrea no lo entrega a un sucesor, sí, pasa también algo similar con Acoglanis, en su carácter de portero de Erx, ¿no? De poder convocar esta ciudad, o esos portales, o las luces cósmicas, ¿no? La herencia es como está interrumpida, está como fue como sí, interrumpido el, sí, sí, el entregar esos dones, ¿no? A otro, si es que lo de Acoglanis se podía llegar a delegar en otra persona. Entonces me parece que en eso son parecidos en ese aspecto, porque no hubo una continuidad directa, heredada de uno a otro, o sea, un maestro a un discípulo, que es el sistema, digamos, iniciático de las hermandades secretas, donde el discípulo aprende del maestro, ¿no? Claro. Después de una serie de obstáculos, de pruebas. Entonces me parece que son como, es una zona delicada lo que está pasando quizás, o lo que yo veo a la distancia de Capilla del Monte por las actividades que se van viendo o se van ofreciendo. Se, a veces, no todos obviamente, porque hay gente, digamos, que hace buena investigación, que son, o que difunden, o que dan charlas, y a mí me parece estupendo que se difundan estos temas, siempre y cuando se le dé a la persona la libertad de elegir su pensamiento, porque es lo que yo le decía a las personas que me decían, bueno, mira, el documental está bueno, pero falta que no aparece este, no, pero escúchame, yo no te estoy poniendo una barrera o una traba, vos podés tranquilamente hacer tu propio documental y está buenísimo, y siempre digo lo mismo, yo estoy abierto a la gente que necesita información, a esto mismo, compro libros que ya tengo de terreno, los regalo, o si veo algún dato interesante lo difundo. Es importantísimo no subestimar al lector o a la persona que está intentando entrar en estos temas y no darle masticado todo, sino darle también la puerta abierta para que pueda sacar sus propias conclusiones. Por eso yo cito fuentes, por eso cuando yo doy una opinión trato de sustentarla de la mejor forma posible y siempre dejo la puerta abierta a que cada persona haga su evaluación. Con Terrea me pasó, de gente de todo tipo diciendo, ¿cómo vas a hacer un documental de Senassi? Que vos no sabés nada de esto. Y yo digo, mira, yo lo trataba de entender a él humanamente, como persona, cómo llega a lo metafísico. Si vos querés hacer una investigación sobre la visión política de Terrea, y si yo tengo información en libros que no conseguís, te lo escaneo, te lo mando, hacé tu propio reporte, está perfecto, yo no ensalzo a nadie. Para nada, yo no me pongo la mano en el fuego por nadie, salvo por mi persona, pero me parece que no hay que subestimar a los lectores o a la gente que está escuchando esto, hay que tener un poco de respeto también por el oyente, por el lector, y porque todos, de alguna forma, cuando vos das la información abierta, lo mejor que puede pasar es que saquen sus propias conclusiones, y que, mira, este tipo capaz no estaba tan loco, o capaz que sí. O sea, esa zona a mí me interesa mucho, porque si yo te doy una investigación totalmente cerrada, o que yo creo que está totalmente cerrada, y viste, en un momento, en algún lado va a ser agua, o sea, porque esto es la temática ovni, sobrenatural, metafísica, es muy susceptible a los errores también, y a veces involuntarios. Entonces hay que tener respeto por las personas que son nuestros destinatarios, no subestimarlos, legitimizarlos en el buen sentido, darle la mejor información posible y que cada uno, con su libertad, con su libre albedrío, pueda en su cabeza armar, digamos, una respuesta. Y bueno, creo que es la mayor riqueza en este aspecto. Así, esa es mi filosofía de trabajo. Bien, vos sabés que no te quería cortar, ¿no? Pero hiciste hincapié en algo que es bastante llamativo, ¿no? No en el caso de Acoglanis, porque lo de Acoglanis fue algo sorpresivo, pero la muerte de Terrera, el mismo Nicolás manifestaba que ya se veía después de la operación de corazón, que Terrera venía, digamos, decreciendo energéticamente y físicamente, ¿no? Y me llama la atención, y vos y recién lo sobrevolaste el tema, en que él vivió un proceso parecido, ¿no? Con Orfelio Ulises y con este grupo del que formaba parte aquí en Córdoba, según él lo relata, y él recibe, ¿no? Esto. Hay otros maestros en otras tradiciones que transmiten de alguna manera a través de un símbolo o de su propia energía, invisten a alguno de los de sus alumnos o discípulos, ¿no? Me llama la atención que Terrera, sabiendo que estaba muy cerca al final de sus días, no haya tenido este gesto hacia ninguno sí, yo comparto la misma, vos sabés que es muy llamativo. Lo de Acoglanis, si bien él dicen que sabía que iba a desencarnar en cualquier momento, bueno, uno podría tomarlo supongamos, ¿no? Podemos pensar que la sucesión de lo de Acoglanis está en manos de Betty, que hace algunos años volvió al ruedo públicamente y sigue desarrollando la enseñanza de lo de Ángel, ¿no? En alguna forma, no vamos a decirlo totalmente, en alguna forma. Sí. Tal vez en su hijo Oscar, que también siguió los pasos, no iguales, pero también en algún sentido del padre, y ponele que algún. Pero en el caso de Terrera, realmente, como vos decís, vos sabés que sí, es muy llamativo que alguien tan clásico como él, como en el sentido de lo que es un personaje clásico, sí, haya dejado pasar eso. ¿No? Es todo. A mí me es la misma, ¿no? Y incluso la familia tiene el interrogante se comparte. ¿Por qué no legó el bastón? Después, digamos, podemos hacer suposiciones, que yo las arrojo al aire, digamos. A ver, dale. Una opción es que no encontró al legítimo sucesor del bastón de mando. Uh-huh. Otra es, por lo que uno va leyendo, investigando de la metafísica de Terrera, es que el bastón tiene como una especie de conciencia propia, entonces como que elige, ajá, entre comillas, a quién va a ser el sucesor, por lo cual no llegó a tiempo de hacerlo. Uh-huh. Tercero puede ser que realmente Terrera desconfiara quizás de su último grupo de discípulos. Uh-huh. Es como, digamos, esos creo que son los tres, digamos, puntos o posibilidades, realmente. Cuarto, ¿por qué no hacerlo también? De que él no lo quisiera delegar. Claro, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no también? O sí, sea, hay que abrir todo el abanico de posibilidades. Uh-huh. Y no nadie tiene la respuesta, porque nadie tiene la respuesta, porque o la muerte realmente, digamos, esa última etapa que decayó su salud fue muy abrupta y él incluso quizás psíquicamente estaba un poco alterado, digamos, uh-huh, no estaba tan consciente como antes, por lo cual no llegó a tomar esa decisión con cordura, digamos. Uh-huh. Pero bueno, es como a mí me resulta raro, porque me parece que si la línea sucesoria tenía que haber continuado. Claro, exacto. Creo que él con la inteligencia que tenía se iba a dar cuenta de que si él no entregaba el bastón de mando después de su partida física, iba a desencadenar una serie de problemas que sucedieron. Exacto. No, yo tampoco comprendí realmente. Y hablando con la familia, incluso en el documental hay una escena, la secuencia final, donde el propio Nicolás dice a cámara pues yo le preguntaba a todos cuál fue, si vos lo tuvieras hoy a Terrera enfrente tuyo, cuál sería una sola pregunta pudieras hacerle, cuál sería. Y Nicolás, emocionado, dijo, bueno, ¿por qué no entregó el bastón de mando? Claro, exactamente. ¿Por qué rompió esa tradición? Exacto. No, es un interrogante que persiste, no nunca lo vamos a saber, porque bueno, no está Terrera. Tampoco él dejó por escrito, digamos, esto mismo, ¿no? El bastón, si yo no estoy, tiene que ser para tal persona. Claro, o sea, exacto. Sí, hay personas que se sintieron muy mal en ese aspecto de su círculo íntimo, de discípulos que sentían que eran los realmente los depositarios del bastón. Sí, sí. Pero de vuelta, hoy Terrera no está, no tenemos algo escrito de puño y letra, digamos, con un escribano certificado, de donde él haga, digamos, la entrega de post-mortem, digamos, del, claro, bastón de mando a una, claro, persona. Entonces cualquier réplica, cualquier, digamos, deseo de tenerlo, me parece que tiene que ver más con una ambición personal, de la índole que sea, uh-huh, que algo legítimamente, digamos, certificado, ¿no? Claro. Vos sabés otra cosa que también ahora estoy recordando de la charla que tuve con Nicolás y con la señora, que ellos detallaban, y también por algunos discípulos que llegué a conocer a través de historias que me contó Brad Hunter, que está en contacto con discípulos de muchos años de Terrera, de los primeros discípulos de él, parece que el bastón reaccionaba con muchísima más afinidad con la energía femenina, es decir, con mujeres, que respecto de los varones. El mismo Terrera no solía tener, contaba Nicolás, visiones como las que tenían las mujeres que manipulaban el bastón de mando, incluida, sí, la propia mujer de Terrera y la nuera, ¿no? Sí, sí. llamativo eso también, parece, ¿no? Dijo que él nunca tuvo, digamos, visiones, era más que nada como un custodio nada más del, claro, del objeto. Sí. No así, digamos, cuestiones sensoriales, un poco por lo que me decía el fallecido Roberto Martí, que ahí está en el documental, que le dice un momento, bueno, Terrera le dice a Fluberto, le dice, tráeme el bastón de mando, y lo va a buscar Martí, y al tocarlo estaba caliente el objeto, que estaba en una repisa de una habitación, sí, que yo estuve cuando filmé, y por lo cual Terrera sabía que el bastón a nivel físico tenía, digamos, como cambios de temperatura en ese aspecto, pero él no tuvo visiones. Sí, así, bueno, es cierto, el componente femenino es como fuerte, parece como que el bastón, yo de que escuché algunas desgrabaciones así que me han pasado algunos audios de la escuela hermética, sí, son siempre mujeres, sí. Generalmente Chuna, su fallecida esposa, claro, que era como medium, entre comillas. Exacto, sí, ahí había otra señora también, y discípula de muchos años de él, uh-huh, y también la nuera, la mujer de Nicolás, a la que vos pues seguramente conociste, vos sabés que también, por eso también me llamó, digamos. Sí, han tenido experiencias fuertes con el bastón, fuertes en el sentido extrasensorial, digamos. Claro, sí. En un ambiente bastante viril, digamos, ¿no? Como el que seguramente imponía Terrera, realmente me llamó mucho la atención ese componente, ¿no? Sí, que la energía femenina lo activara de una manera tan particular, ¿no? Diego, ¿qué siguen tus investigaciones? Sabemos que, bueno, ahí ya tiraste algo que por ahí intentás algo con Acoglanis más amplio, como un documental, ¿no? Pero sí, está como muy, es lo que te decía antes, lo dejo descansar un poco, cada vez que sale alguna persona con información, bueno, lo recepciono, veo los datos, veo de lo que yo tengo. Pero ahora está un poco descansado el tema del documental. Por eso, digamos, toda información que me va surgiendo la voy tomando en cuenta, la voy leyendo, trato de desarticularla un poco para ver qué es lo que yo tengo, si se coteja con lo que tengo o no tengo. Pero igual yo lo que hago en paralelo, digamos, tengo como varias líneas de investigación, avanzo con una hasta donde puedo, la dejo en pausa, sigo con otra. Y hago de todo, en realidad, porque también el tema del documental, que es un... Yo lo que hago para encuentros generalmente son documentales históricos. Ajá. Hicimos Caudillo, Batalla de la Libertad, que son, digamos, documentales de contenido fuerte histórico. Uh-huh. Todo ese ejercicio, digamos, de guión a mí me viene muy bien con estos temas, porque me sirve para, digamos, sintetizarle mucha información de forma muy directa, organizar las líneas un poco de vida de los involucrados, y ahí trato de ponerlas en movimiento en el guión, y yo siempre lo mismo, si la información yo no la entiendo, vos como espectador o como lector tampoco la vas a entender. Ajá. Entonces, primero, el primer filtro para comprender algo incognoscible soy yo, una vez que lo entiendo lo transmito al otro. Uh-huh. Así que ahora tengo como varias investigaciones en paralelo. Y también el tema de esoterismo es un tema que a mí me apasiona. Siempre ando como un poco pesquisando esas cosas, esos ambientes también, porque son... Lo hermético siempre tiene algo muy interesante, digamos. ¿Por qué? Porque muchas personas en grupos herméticos se alejan, ¿no? De la sociedad, digamos. Claro. Y arman como un nuevo micromundo. Entonces, eso son temas que siempre me han gustado y que trato de vos sabés, sí, disculpame que te interrumpí, pero sí. Aprovechando que sos una persona de los medios, bueno, vos sabés que tengo también amistad con D'Ángel, ¿no? Y con algunas otras gente del ambiente. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando Viviana Gorbato escribió La Argentina Embrujada, sí. Viviana arrojaba un dato, y estamos hablando de la década de los 90, que había aproximadamente más de 4 millones de personas interesadas en estos temas, ¿no? En estos temas, sí. Todo lo que pasó después con Macri trayéndolo al gurú y todo eso, sí, demostró que las cuestiones estas siguen vigentes. Incluso yo calculo que debe haber, de los 45 millones de argentinos que somos, aproximadamente entre 8 o 10 millones de personas interesadas en estas cuestiones. ¿Por qué en el ámbito de la televisión argentina, por ejemplo, porque hay programas de radio y, bueno, medio gráfico no hay ninguno, algún artículo que otro que aparece cada tanto, pero ¿por qué la televisión argentina, incluso en canales de cable ahora, es tan difícil que estos temas tengan presencia, teniendo un mercado de casi 10 millones de personas como potenciales clientes, ¿no? Digo yo. Bueno, mirá, no es la palabra adecuada, cliente, sí, pero sí. Podría ser. Le pregunté a Fabio Serpa, que es un amigo con el que le he hecho algunos documentales, porque a mí me fascina la revista Cuarta Dimensión, entonces claro. Hizo un pequeño mediometraje que está en YouTube sobre Cuarta Dimensión, y yo también le decía, un poco lo mismo que me preguntás vos, yo le pregunté a Fabio, Fabio, esta época sería buena retomar quizás un proyecto de alguna revista como era Cuarta Dimensión, con ese espíritu de investigación. Y siempre es como la traba, parecería en principio económica. ¿Quién financia, digamos, eso, ¿no? Un medio gráfico, un canal de televisión. Recordemos la fallida experiencia de Infinito. Sí. Que en el 2000 tuvo, bueno, en el 99, 98 empezó, digamos, esta especie de nueva imagen ya del canal volcada a lo esotérico, que duró pocos años porque después se convirtió en una especie de canal de reality show. Y ahora, incluso tengo amigos de alguna interna adentro, me dijeron que ahora ya no existe más Infinito, fue descontinuado como canal. Yo creo que, pero creo que tiene que ver algo más que no encontrar financiamiento para hacer un programa, una revista. Creo que hay esto que un poco que lo que tiene también el tema de la Coglanis, ¿no? Hay un tema de miedo. Fíjate que el mundo del espectáculo es como muy, viste, susceptible, digamos, al pensamiento mágico. Sí, totalmente. Hay como una idea de... Incluso a mí me ha pasado, laburando en televisión, de aire, que me han contado historias de que tenían algunas personas, y no te digo estrellas, digamos, de la televisión, sino gente de laburantes de muchos años, de técnicos, que cada tanto aparecía, tienen como una especie de chamán, ¿viste? Sí. Que va al canal, o sea, va a laburar al canal, o hay estudios que dicen que están habitados por fantasmas, lo que sea. Sí. Parece ridículo, pero No, pero es que son datos que yo obtuve laburando ahí. Por eso me llama la atención, siendo un medio susceptible y mágico, pero claro que sí. O sea, hay como, yo creo que tiene que ver con el tema de cierto temor a abordar las temáticas. Hay una idea de sí, por ese lado, porque creo que obviamente que si esto fuera un negocio redituable, habría 5 canales de televisión dedicados al mundo de los ovnis, al mundo esotérico. Claro. Tranquila, y no hay. Entonces, uno puede llegar a dilucidar un poco que hay otros factores que están en juego. O, bueno, también lo que nos pasa con la ficción argentina, que la gente se queja a veces de la pobre calidad de producción o que siempre son las mismas historias. Y ahí sí hay, digamos, una cuestión económica de que no todos los casos, pero de los grandes productores tratan de invertir lo mínimo en las historias, entonces terminan siendo figuritas de personajes hablando todo el tiempo, sin poca acción. Y creo que, retomando un poco la línea de esto de tu pregunta, yo creo que hay muchas personas interesadas, no están los medios disponibles, están online. Que creo que es eso en realidad. Lo que pasa es que hoy internet, digamos, nos ha permitido acceder a un montón de materiales de estas temáticas, desde libros electrónicos, claro, programas de televisión de todo el mundo, videos. El propio espectador sufrió una transformación, es, digamos, una especie de prosumidor, o sea, produce también contenido y lo sube a internet. Entonces, desde ver un ovni grabarlo con el celular y subirlo a YouTube, cambió un poco el paradigma de los medios de comunicación de masas, y sí, no sé. Tal vez, ojo, la sea, digamos, el mejor estilo de Sherlock Holmes, digamos, que la respuesta puede ser mucho más simple de lo que uno piensa. De que esto sea simplemente porque las personas que tienen que producir esos programas que no existen, con estos temas les tengan cierto temor, Bien. Diego, te agradezco muchísimo todo este tiempo, favor, que hemos charlado. Te agradezco también, el haberte conectado a través del Facebook. Seguimos en contacto. Esperamos tu próximo artículo con mucho interés, porque los dos que has publicado realmente han sido este que leí el otro día y el otro que vamos a leer en próximos programas, que tiene que ver sobre el tema de Terrera. Por supuesto que da mucho que hablar, y creo que, bueno, esta distancia que tenés respecto del tema de Capilla del Monte, te permiten tener una visión, como vos decís, tal vez más objetiva de ciertas cosas y a veces poner el acento en algunas cuestiones que no es tan sencillo hablarlas aquí mismo, ¿no? Exacto. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y nos estamos encontrando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Volvemos a Estudios con Cielos Profundos. Muy bien, y ahí está Diego Arandojo, hablamos largo y tendido en un ida y vuelta, intercambiando figuritas. Hay algunas cosas que estamos contando, ¿no? Que creo que no se habían contado nunca antes, ¿sí? Así que préstenle atención cuando lo vuelvan a escuchar a través de elcielosprofundosfm.blogspot.com, a todos los que quieran ir armando una historia de Terrere y también de Acoglanis, como dice Arandojo, a su modo, ¿no? Bueno, vamos a estar reencontrándonos el próximo lunes de 18:30 a 20:30 horas para volver a hacer un nuevo vuelo de Cielos Profundos. Continuando por supuesto, estas temáticas, pero el lunes les vamos a presentar una nueva técnica, si se quiere, que es mindfulness, esta mente plena, que es esta suerte de mixtura entre ciencia y espiritualidad, para ampliar los estados de conciencia, para solucionar algunas cuestiones. No van a escuchar a Eliana Coppola, ¿sí? Una científica argentina, podríamos decir, ¿no? Que está trabajando con esta cuestión y haciendo unas investigaciones muy interesantes. Y con ella también tenemos un ida y vuelta, así como con Arandojo, hablando sobre los mitos también, ¿no? Del que hay sobre el funcionamiento del cerebro, las cuestiones de los estados de conciencia, ¿no? Un personaje también muy interesante que tuvimos la oportunidad de conocer hace poquitos días nomás aquí en Capilla del Monte y que esperamos poder traer en algún momento para algún taller. Así que porque es muy interesante lo que van a escuchar el día lunes, ¿no? El tema de Acoglanis, Terrera, bueno, todo lo que siempre estamos ofreciéndoles, va a tener, por supuesto, otros capítulos, como desde hace 18 años, en estos vuelos de Cielos Profundos. Le quiero agradecer a la gente de Aromas del Uritorco, la fábrica de sahumerios de Capilla del Monte, por el apoyo a este programa de Cielos Profundos. Recuerden que están las fragancias clásicas en 20 unidades, en 100 unidades también, que hay nuevas fragancias, que hay conos, espirales, esencias, portas, sahumerio. Los pedidos Aromas del Uritorco al 03548-155-70516 o también al 03548-155-78688. La página www.aromasdeluritorco.com.ar. Senderos, Encontrando tu Interior, está en Diagonal Buenos Aires 173, te ofrece música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, sahumerios y una gran variedad en artesanías esotéricas. También libros usados sobre este tipo de temáticas que pueden adquirir allí en Senderos, Encontrando tu Interior, de Diagonal Buenos Aires 173, se pueden encontrar allí en la bibliotequita de Senderos, libros agotados, libros agotados o algunas primeras ediciones, así que aprovechen la oportunidad. Cuntur Hotel con nuevos dueños, el buque insignia de la hotelería capillense, también acompañándonos en los vuelos de Cielos Profundos. Recuerden que hay organización de eventos, reuniones y conferencias, y que hay servicios y tarifas especiales para grupos en el Cuntur Hotel. Se comunican en la larga distancia al 03548-481-766 o le escriben a cunturhotel@gmail.com o en el Facebook del Cuntur Hotel. Empanaditas esta noche y el domingo, hasta el domingo también, a partir de la hora 19, de jueves a domingo, en Che Porteño de Pueyrredón 879. Además de una gran variedad en empanadas, entre ellas la salteña cortada a cuchillo, la de humita, la de papa y huevo, la de calabaza, la de jamón y queso, la caprese, la de puerro, la de soja. Hay una gran variedad en pizzas también en masa integral. Esto es en Che Porteño de Pueyrredón 879. delivery sin cargo, 156-05-634. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Todo en energía solar y eólica en ingeniería. Crea la Casa de las Energías Alternativas en Capilla del Monte. Está en ruta 38 Bartolomé Jaimes, esquina Tucumán. Los teléfonos: el 469-089, el celular 154-65-246 y el Facebook. Sencillo, Ingeniería Crea. En la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y un nombre, auténtica casa de descanso a pasos del Uritorco, donde vas a encontrar la energía y la naturaleza junto a la magia del Duende. Chubut, esquina Aristóbulo del Valle, Hotel El Duende Azul. Podés comunicarte a través del mail hostalduendeazul@gmail.com o en la larga distancia llamando al 03-548-15569-667. Gracias por habernos acompañado. Salute, mi piloto de tormentas. Gracias por el gran esfuerzo técnico del día de hoy, sacar el programa adelante. Se nos habían trabado todos los controles, no teníamos alerones, no teníamos nada en la nave, y casi que tenemos que improvisar un programa nuevo, pero lo sacamos bien. Nos vamos, ya llega el programa de mi amigo Dante Franch, Encuentro Cósmico, en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.